¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la oficina anticorrupción? Porque hay un proyecto, hay una negativa por parte del PRO. ¿Cuál es el debate que se está suscitando en derredor de la oficina anticorrupción? Sí, nosotros tenemos un proyecto de oficina de anticorrupción presentado desde hace más de 2 años, que es una estructura armada en base a los parámetros que establecen los organismos internacionales respecto a las características que tiene que ver esto de autonomía, independencia, que garantizar de que esta oficina y sus funcionarios no tengan ningún tipo de injerencia del poder de turno, independencia, autarquía económica, y además que tenga principalmente 2 fases. Una fase en cuanto a la prevención de este tipo de delitos y además con facultades investigativas. Es un proyecto que nunca el PRO se dignó a tratar desde que lo hemos presentado, y ahora, hace 3 semanas, surgió un proyecto de integridad, una oficina de integridad pública presentado por la coalición cívica, que para nosotros no tiene ningún tipo de estas características, no deja de ser una oficina administrativa que va a juntar las declaraciones juradas de los funcionarios obligados a presentarlas, que no viene a cumplir con ese fin y que no es más de ampliar la planta burocrática de la Ciudad de Buenos Aires, que es una contradicción, porque nosotros hemos presentado más de 100 proyectos del Frente de Todos pidiendo medidas paliativas para los distintos sectores más vulnerables producto de la pandemia que se está viviendo, y siempre la respuesta fue que no tenían los recursos. Y entonces ahora van a ampliar las plantas, van a crear más cargos públicos, para nada, porque de hecho en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley de ética pública que establece estas obligaciones, y es de las características que está planteando este proyecto de oficialismo, y la verdad que para nosotros no cumple el sentido, no es más que una enunciación política, es marketing político, porque en realidad lo único que viene a hacer es apañar la gestión de Larreta, a cubrirla, porque la persona que supuestamente viene a controlar a los funcionarios debe ser designada por el mismo funcionario que debe ser controlada, no tiene facultades investigativas, no puede presentarse ante la justicia para continuar, dar impulso a las causas que efectúe. Realmente deja mucho que desear, y entendemos nosotros que nos estamos perdiendo una oportunidad enorme de saldar una deuda pendiente que tenemos con todos los vecinos y vecinas de la ciudad, es de crear una oficina anticorrupción que venga a transparentar el manejo de lo público, el manejo de los recursos públicos, y además que venga a compartir en una forma efectiva este flagelo que es la corrupción, ¿no? Qué paradoja, Santiago, ¿no? Qué poco les importa en realidad la investigación de la corrupción. Porque frente a todo esto que estás narrando, que conocemos, vemos cómo se mueve la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no cesan en disparar acusaciones huecas en los medios. Es decir, los medios siguen hablando de corrupción como si la corrupción le correspondiera al peronismo, por una especie de decreto ley histórico. Solamente aquellos que tienen origen kirchnerista o tienen una visión nacional popular pueden ser involucrados en hechos de corrupción. Cuando en realidad alguien dice, bueno, vamos a sancionar una normativa que haga funcionar esta investigación en serio, enseguida se corren. Exactamente. E incluso les puedo asegurar de que la propuesta que habíamos hecho nosotros iba más allá de lo que tiene que ver con la ley de oficina anticorrupción a nivel nacional, digamos, ¿no? Que nosotros queríamos de que realmente tuviese una autonomía para que pueda funcionar. Y esto que vos decís, la corrupción existe en todos los estamentos y se necesita organismos independientes con funcionarios que estén a la altura de esas circunstancias y que puedan efectuar su trabajo libremente para combatir este flagelo. La Ciudad de Buenos Aires, a donde uno pone la lupa, encuentra irregularidades, por decirlo finamente. Básicamente, desde que estamos con esta pandemia, podemos hablar del sobreprecio de barbijo, de los hoteles, hay un montón de cosas, el sobreprecio de las canastas alimentarias, la venta indiscriminada de tierras digitadas por siempre para los mismos empresarios amigos. La verdad es que